Bueno, y presentémoslos, ¿eh? Nombre y colegio, vamos, de a uno, porque no nos presentamos a los chicos del match. Hicimos una presentación generalizada, pero ahora sí a los Silvio Soldán, nombre y colegio, por favor, señorita. Camila Perochena. Camila Perochena. María Eugenia de Rosa. Alejandro García, escuela 84, fue demolida en el 90. Ah, demolida en el 90. Hace rato. Juan Pablo Vicelli, no fui al colegio. No fue al colegio. No, es una mentira, El EMPA. Estuvo en el EMPA. Bueno, decíamos a los oyentes del programa que manden algunos títulos y algunos surgieron. Por ejemplo, Fernando, que dice Felices Pascuas, que les manda saludos. Muchas gracias. Pide el reggae. Así. Y después está otro mensaje que no tiene firma, que dice la estupidez de las masas, es el otro de los títulos. Ok. Así que no sé si hacemos una mezcla de los dos, elegimos uno, agarramos el de las masas y le ponemos... El de las masas. ¿Cómo es? La estupidez de las masas. La estupidez de las masas se llama. Bien. Tenemos una cortina preparatoria, tenemos todo preparado, listo ahí, y vamos arrancando... ¿Qué dice Juani? No, que acá me preguntan si la bajada de la estupidez de las masas es guerra de las panaderías. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Eh? Puede suceder, puede, ¿por qué no? Bien, vamos a hacer un radioteatro de telenovela. Estilo en esta ocasión. Estilo bien. Telenovela. A la manera de esas telenovelas centroamericanas, donde hay amor, pasión, odio, venganza. En este caso, masas. Y masas, ¿por qué no? Claro. Y masas. También, sí, bien. Qué hambre que me agarró. Bueno, todo suyo, cuando quieran. El ciclo de radioteatro La Marca en la Almohada presenta Tan enamorada a Camila Perochena como Purita. ¿Dónde estás, cariño? ¿Dónde estás? La participación de Maru de Rosa como Pérfida. Ya me la van a pagar. La inclusión del galán más deseado de toda Latinoamérica, Juan Pablo Vicelli, como ¿qué? Luis Felipe. Oh, cuánto dinero que tengo, por Dios. Esa tarde en la panadería, ella amasaba sus masas como siempre. Oh, estas masas, qué ricas que me están saliendo. Espero que a Luis Fernando le gusten. Espero que le guste. Tan enamorado. Yo solo venía a buscar unas masas. Oh, las he estado preparando para ti. Te he esperado toda la semana. Escucha, no tengo mucho tiempo, pues mi prometida me está esperando en la gran mansión. Y ahora en la limusina también. Ya voy, cariño, espera, ya te llevo las masas, cariño, ¡Apúrate! De acuerdo, toma. Escucha, aquí tienes mi dirección. Gracias. Pásate cuando quieras. Cuando Luis Felipe salió, tropezó con la puerta y se golpeó la cara. Obviamente, la estupidez de las masas lo había afectado. A la tarde en la mansión de Luis Felipe. Oh, cariño, mira estas masas que ha preparado esta señorita que voy a toda la semana a la panadería. Oh, están ricas, cariño, pero le falta un poco de azúcar. ¿Pero quién fue la estúpida que hizo estas masas? ¿Quién fue la estúpida, por Dios? Yo abro, señor. Tan enamorado. ¿Qué haces aquí? Oh, es que he olvidado darle. También le traje una torta para que acompañe con las masas. ¿Sabes lo que voy a hacer con esta torta? ¡Toma! ¿Sabes qué? Guárdatela bien adentro y tú no te hagas el lindo con la panaderita estúpida. ¿Pero por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Sabes una cosa? ¡Se cancela nuestro casamiento! Minutos después, Purita se lavaba la cara en el cordón de la vereda. ¡Desesperada! Casi escucha, Purita. Purita. ¿Qué haces aquí? Escucha, ya no puedo evitar lo que siento por ti, por esas masas, esos baguettes que haces. El idiota eres tú aquí. Yo no quiero verte. Mis masas tampoco. ¿Y esto? ¿Esto que ustedes están viendo? ¡Es un arma! ¡Corre, Purita! Si quieren saber qué ocurrirá en esta historia, sintonicen el próximo capítulo de La estupidez de las masas. Muy bueno, los chicos del match de improvisación, realmente increíble. Y además que esta historia ambientada en Centroamérica me ha dejado con mucha incógnita. Así que los vamos a seguir invitando para que vengan y para ver qué sucedió con esta, con este casamiento. Con Purita. ¿A dónde fue ese balazo? Por eso. A ver. ¿Quién mató a quién? Bueno, esta noche están en Berlín. ¿A qué hora? A las 10 abren las puertas. El espectáculo empieza a 10 y media, a 11 menos 20. Se puede, si quieren ir a hacer cola un rato antes, que sí, va bastante gente, 10 menos cuarto, con que vayan 10 menos cuarto está más que bien. Está bien, bueno, perfecto. Y el sábado, reiteramos, ahí en el Café de la Flor, Mendoza 8862, y el teléfono me lo olvidé que me habían 411-2727. Perfecto. Decirle como locutora. Dale, como locutora, Maru, como locutora. 411-2727. Gracias, muy bien, muy amable. Bueno, chicos, un gusto, igual como siempre, que estén acá y nos reencontramos. Hasta la próxima. Bueno, gracias. El match de improvisación en la marca de la almohada. Escribinos a la marca de la almohada @gmail.com.